Sí, ¿sabes qué? No, ah, voy a ver. Entonces viene Juan, el psicólogo. pero ahorita es paisaje, entonces esta se está cubriendo más o menos las necesidades. Ajá. ¿Qué ole? ¿Dónde, papá? Así es que no está clases. Sí, pues por eso fui, porque... Ah, pues, ¿está para qué lado? Porque están por ahí, o sea, dije... ¿Por qué no me toca? Ah, porque están en la bici. En la bici, pues quiero llegar a la biblioteca, sí. Mejor me voy a desviar al río y luego me voy a la biblioteca. Ah, entonces fue a qué horas, temprano, por eso tenía frío. Sí, eran como las 8 de la mañana. No, pues si hace frío. Todavía no salía el sol. No, no. A las 9 y media llegué a la biblioteca. No, sí alcanzó a hacer algo. Pues mire, ya tenemos. No alcancé a la cama de ropa. Pues no, no había agua. Allá tampoco, porque no se hubiera secado. ¿Es el problema? ¿Cómo? No, no, no. ¿Cómo se ve? Cuando yo también veo a alguien de negro así, digo, ¿qué puede ser padre? Es que se asusta, ¿verdad? Pero es que el padre, aunque no está muy constante, pero siempre yo he visto que todos los días, pues, sube a distinta hora. Y parece que no, está echando el ojito a ver cómo está el lugar. ¿Verdad? Me imagino, pues a qué sube. Ah, pues, a ver si está desordenado, a ver cómo está para no se enoje, pero para por lo menos si hay que decir algo, pues ahí se expresa. Porque si no sube, no sube a veces, es que cuando no. Ni Juan, ni Isaac, también Isaac un poco. A Juan no más una vez lo sube. ¿No le gusta? Más una vez lo sube. Ah, sí, sube un poco. El que más sube es el padre y no diario. O bueno, si sube diario, no nunca me fija. Yo que nosotros nos fijamos, nos damos cuenta menos porque estamos aquí abajo. No, y porque estamos, si pasa por el dormitorio no lo veo. Ajá. ¿Hay hambre entonces? Sí, sí. Entonces vamos a repetir. Al padre doblete. Pues ya están en eso. No sé cómo, si están todas ellas, son, tienen sus reuniones con frecuencia. Yo de estas reuniones he visto como un par de 2 a 3 y ya las acomodan para ver qué días. Ahora, hoy es lunes, hoy es día de venta de ropa. Ah, sí, ah. Hoy es lunes, ¿verdad? Sí. Ah, es el lunes. Los lunes, así queda, que yo escuché un día que entré y que me anotaron, los lunes nada más. Pero ahorita ya surgen así que ya se entran. Hoy no. Por eso ya, pero ya son de 7:10. O por ahí anda, que ya casi va a ser la cena. No más hay que esperar que vengan las que traen las. Cuando termine no sé si al rosario. Sí, vámonos al rosario. Y luego el otro día les anotó a quién. Ajá. ¿A quién se lo dio? A este, a José, ayer. Ajá. Estaba a medias que. Pensar más que una que no, pues, sí, tengo pero que le salió bien. Yo casi no me lo sé, no, se lo sabe mucho más que yo. Hombre. ¿A poco? Yo no me sé ni qué. Pues por lo menos los padres nuestros y el Ave María. Ah, eso sí. Ya empezamos el rosario. Lo que no me sé son las tres últimas cuentas que están cerquita de la cruz y la letanía. Ah. No me lo sé. Tengo mi limón. Es que una vez echar de arriba a la mano. No hace falta agarrar un catecismo, ¿verdad? ¿Ah? No hace falta agarrar un catecismo y leerlo. En el catecismo viene toda la letanía. ¿Ah, sí? Sí, y fíjese, si usted quiere, también hay un folletito del puro rosario. Y dice los días, por ejemplo, los tiempos gozosos, los tiempos dolorosos, los tiempos del nacimiento de Jesús. Tienes un nombre, ¿eh? Pero son como 4, son 5 misterios. Ah. Gloriosos, dolorosos. Ya no me acuerdo mucho de eso, pero si lo veo por ahí y lo quiere, se lo puede. Ya también. Sí, no, ya en internet hay todo. Nomás que no sé cómo religión católica, cristiana, o nomás el rosario del... Y ya, pero ahí hay que estar copiando o lo saca por... O imprimirlo. Para imprimirlo. Pero el que yo le digo, pues un cuaderno. Sí, es un cuaderno de diálogo. El chavo traía uno hace días. ¿Quién? Y un chavo, que es así más o menos ese tamaño, un delgadito. Sí. Pero yo caí bien el todo. Es un folletito, es un folletito. Ni siquiera tiene este... Pero es el Santo Rosario. Luego hay otro que... ¿Nunca ha pasado por donde vengan cosas cristianas, cosas sí, católicas? Sí. Ahí por la catedral, en cuenta de todo. Y cuando yo vendía libros, a veces me daban muchos de esos. Ajá. Yo los repartía. ¿Sí? ¿Los regalaba? Sí. ¿Y nunca se le ocurrió quedarse con uno? Es que me quedé con mucho. De hecho, allá más atrás se quedaron muchas cosas. Ah, usted viene de Mazatlán. Dejé muchos libros con uno. ¿Y allá vivían en qué parte? En el centro. Pero se rentaba, era un... No, es una casa que era de mi papá y me la dejó. Ah, ¿y ya la vendió? No. ¿No la quiere vender? No, pero es que no está mi nombre la casa. Ay, entonces hay problemas legales. Porque si no está su nombre, ni para atrás ni para adelante, ¿eh? Necesita el que lo tenga, traspasárselo a su nombre y hacer un... Y le voy a decir, las escrituras en septiembre, ya pasó, pero no sé si son 3 meses, salen, creo que salen y no corren. No, pero yo me relaciono con mis hermanos, entonces ahí no es el problema. Pero entonces hablo a través de un juzgado, pero si ellos no quieren, ¿quién lo tiene? ¿Un hermano tuyo? O sea, es que se quedó como almacén. La mujer hace que se queda con el administrador de eso. Y él es abogado y tiene dinero y es muy corrupto, ¿no? Y es que me ponga a cuidar con él. Pero este es el albacea. Pero el albacea, no más de la casa o de otras propiedades. No, pero ahorita que no tengo dinero, a mí no me conviene meterme a cuidar con nadie. ¿Sí? No, a lo que me refiero es que si bien él es el albacea de varias cosas, terrenos, casas, de la casa. O así, y este, no sé hasta dónde un albacea tenga todos los derechos. Aquí el peligro, ¿sabe cuál es para mí? Que él va a querer una tajada, o todo el, si está su nombre, él la puede vender por su cuenta. Todo. No, no está su nombre, además está el dinero que más dinero. Está, el testamento dice que yo soy el heredero, pero él está como albacea. ¿El albacea qué hace? Pues la verdad ni me cuesta investigar porque no tengo dinero. O sea, ¿para qué me pongo investigar? Pero no tiene que, nomás lo único que tiene que hacer es legalizarlo. Sí, pero eso es todo, eso cuesta. La escritura. Sí, sí. Y si es abogado y no, pues no está muy bien relacionado con que se va a tener que contratar uno para que le informe los detalles. Ahora, ¿hay un lugar que es gratuito? No, pero bueno, hay que son gratuitos, pero cobran poco, cobran como 50 pesos. Pero yo tengo 50. Ahora, pesos. No, pero aparte de eso, 50. Hay uno que dice, toda la información se la doy gratuita. Pero cuando usted tenga su terreno, me va a dar el 1%, el 5%, el 10% o la mitad. Ahorita yo no tengo dinero ni para ir a más. ¿Para qué? No, okay. Pues no. No. Y luego, ¿por qué no estoy trabajando? Y luego ya no voy a ir. Allá no hay nada de dinero. Pero déjame preguntar. Aquí hay dinero, ¿no? Pero sí, para estar los papeles. Pero déjame preguntar. Tengo trabajo. Es que estoy estudiando ahorita. Sí, pero entonces, ¿qué hace? ¿De dónde saca algo de dinero? Pues, trabajo 10 días a la semana. Ah, tiene una entradita. Para la rutina. Pero yo no me quiero poner a trabajar con familia. No quiero estudiar. Sí, acaba sus estudios. De los estudios saca un buen dinero y ya puede poner. Ya están poniendo cosas. Ya se llena. caca y sigue tirando. Eso quiere decir que ya no quieren que traigan la comida. No, no, no se puede. ¿Cómo te quedó su mamá? Ajá. Quieren decir que nosotros tenemos el desorden que al día de la noche. Ahí nos castigaron. Y no hubo cena. A los ojos. Era algo que había ahí. Nomás, el padre nomás aportó cena ayer. Y por eso no había cena afuera. Y todos los que venían, no va a haber cena hasta mañana, hasta hoy lunes. Pero es que se necesita, tú Manuel, porque las que se ocupan las de aquí al lado, estas pues igual son las de las llaves. Volvieron las preguntas, no quiere decir que hay alguien bañando. ¿Quién es arriba? No, arriba. ¿Quién está en el baño de arriba? A ver qué pasó ahora. Voy, espérame. Esta, entonces la que está jalando es esta. Esa cubierta. Ya, ahorita, como ya están en tres, así va a salir la No, es que ese partido no va. No, es ahorita lo checo, ¿no? Ahorita nos vamos a subir. Ahorita si quieren nos subimos para ver, para checar a ver qué onda, ¿verdad? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Va? Espérame un poquito para ver si ya se llegó. Yo cuando me subí, ya iba más o menos a la... No, pues estaba bien, estaba casi casi aquí. Y luego acá, acá. ¿No está tapado el túnel? No. No, no creo, ahorita, ahorita todo el mundo subimos. Ahorita subimos y checamos eso. Nomás espérame. Deja de checar. Sí, sí. Todo el tiempo. Yo creo que sí, se va a hacer esto porque somos del problema. No, va a ser, muy mal. Se va a hacer, se respeta la cena, pero se decide, no se preocupen, ahorita va a llegar la cena. No pasa nada. Ahorita, de hecho, lo tengo, no es que no tengo tiempo de hacer. Yeah. Les quiero dejar afuera. Un apoyo, vas a hacer apoyo ahí, entre la misma de esta, entre la misma de esta vas a hacer apoyo y te vas a subir. Aguas acá, no, acá no tienes tanta confianza con esto. Hace cuenta que vas a hacer esto. Bueno, ya sé cómo subirme, lo que pasa es que lo puedo subir. Para atrás. Sí, pero no te vas a apoyar acá y vas a dejar esta rodilla acá. Acá no, a esta barda no te tengas, ¿eh? A esta barda no te tengas. Tiene como 5 centímetros de agua nomás, así. Y no le está entrando, el de medio. El de medio tiene como 5 centímetros, este también está vacío. Estos dos están vacíos y no está subiendo nada. Estos dos están vacíos, los dos primeros. El tercero le falta como tanto así para llenarse. Y el que sigue, ahí sí le está entrando agua. Y al cuarto le falta tanto así para llenarse. Nomás a uno le está entrando, ¿eh? Importada de un sistema de Ahora y en la hora de nuestra muerte.

Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios sabe, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, y su Hijo, su Dios, y con su Dios, para que nos salve. Llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios sabe, María Santísima, propósito, Madre Purísima, Señor. Dios sabe, Santísima, Cristo y Sagrada, la Santísima, Virgen, concebida sin pecado, sin nada. Dios te salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre Misericordia, vida al cielo. Santa María, llamamos desterrados, hijos de Eva, a ti esperamos viviendo delante de nuestra vida. Sea pues, Señor, abogada nuestra, por en nosotros, en tus ojos, misericordiosos, y después de este entierro, muéstranos Jesús, porque bendito es tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la divina promesa de nuestro Señor Cristo. Amén. Estamos rezando a los años con los panes, y quiero pues dar una catequesis sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y para esto voy a pasar en el Nican de Cagua. Se creyó en un tiempo que San Juan Diego no existía, que no existió, por lo tanto no existieron las apariciones. ¿Cómo está? ¿Ahora? No, no existieron las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Entonces era la gran controversia que se tenía. ¿Fueron en verdad? No, nadie. ¿O fueron pintadas la imagen de la Virgen de Guadalupe? Para esto, ya Antonio Valeriano, un criollo, señor, letrado, indígena, había escrito lo que pasó, lo que escuchó de Juan Diego. Y esto es lo que él escribió en Nican Mocoba, que es el agua, aquí se narra, aquí se cuenta. Entonces, vamos a escuchar estas apariciones que sucedieron. Del 8 de diciembre al 12 de diciembre de 1531. ¿Cuál es el contexto de nuestra tierra? Es el siguiente. Han pasado 10 años ya de la conquista española de la caída de la Gran Tenochtitlan, un 13 de agosto de 1521. Entonces, tenemos prácticamente... Buenas noches. Tenemos un sometimiento prácticamente de los españoles hacia los indígenas. Y vamos a escuchar este momento. Dice, 10 años después de la conquista de la ciudad de México, donde ya estaban dispuestas las fuerzas, oyó cantar sobre el cerrito como el canto de muchos pájaros finos. al cesar sus voces, como que le respondía el cerro, sobremanera suaves, deleitosos, sus cantos se burbujaban al del Coyote y al de Chichica y al de otros pájaros finos. Se detuvo a ver a Juan Diego, se dijo, por ventura, soy digno, soy merecedor de lo que oigo, quizá no más lo estoy soñando, quizá solamente lo veo como entre sueños. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento? ¿Acaso en la tierra celestial? Hacia allá estaba viendo arriba del cerrito, del lado de donde sale el sol, de donde procedía el precioso canto celestial. Cuando cesó de pronto el canto, cuando dejó de oírse, entonces oyó que lo llamaban de arriba del cerrito, le decían, Juanito, Juan viejito. Luego se atrevió a ir a donde lo llamaban. Ninguna turbación pasaba en su corazón y ninguna cosa lo alteraba. Antes bien se sentía alegre y contento por todo extremo. Fue a subir al cerrillo para ir a ver de dónde lo llamaban. Y cuando llegó a la cumbre del cerrillo, cuando lo vio una doncella que allí estaba de pie, lo llamó para que fuera cerca de ella. Y cuando llegó frente a ella, mucho admiró en qué manera, sobre toda ponderación, aventajaba su perfecta grandeza. Sus vestidos relucían como el sol, como que reverberaban. Y la piedra, el risco en el que estaba de pie, como que lanzaba rayos. El resplandor de ella, como preciosas piedras, como alforjas, todo lo más bello parecía. La tierra como que relumbraba con resplandores de arcoíris en la niebla. Tenemos pues este primer pasaje de cómo Juan Diego va a Tlatelolco al catecismo. Era un martes, pero un sábado 8 de diciembre del año 1531. Dice que escuchó como pájaros finos, los esontes, aquellos pájaros, y subió y veía aquello precioso como si fuera el cielo. ¿Por qué? Porque bajó la Virgen María. La Virgen María se pudo aparecer en cuerpo y alma a Juan Diego, sí, porque ella también hicieron en cuerpo y alma. Ella es la primera que ya resucitó, como Jesucristo nuestro Señor resucitó, y ella participa. La primera criatura, así como nosotros, es la primera que participa de cuerpo y alma en la gloria del cielo. Por lo tanto, pudo aparecerle a Juan Diego, por lo tanto, pudo hablarle a Juan Diego. Por este lado. Entonces, ¿a qué se parece la Virgen María? ¿A dar una doctrina nueva? No, porque el Evangelio ya está escrito. Ya la revelación de Dios ya está hecha. El mismo San Pablo dice, aquel que predicara otro Evangelio distinto al que yo les he predicado y los apóstoles han predicado, sea anatema, sea maldito. Por lo tanto, la Virgen María no viene a predicar otra cosa nueva del Evangelio. Viene, sobre todo, y con esas palabras tan bonitas de Juanito, Juan de Guita, viene a consolar al pueblo de los indios y también de los españoles recién conquistados. Vienen a consolar. Entonces, en ese sentido es la misión que trae la Virgen de Guadalupe. Viene a una conquista, viene a un prácticamente a un llegar para adoctrinar, para evangelizar al indio Juan Diego. Entonces, este es el punto que vamos a ver, y después iremos viendo muchas cosas. Por ejemplo, apariciones de la Virgen María ha habido muchas. ¿Se puede aparecer en cuerpo alma? Sí. Sí, porque está glorificada, como les he dicho. Y de las apariciones, las aprobadas por la Iglesia han sido tres apariciones. la de Guadalupe, la primera aparición que se vio en el mundo. En el Tepeyac. Ahorita, en el Tepeyac, perdón, aprobada, ¿eh? Porque antes se habla en España, al apóstol Santiago, allá muy inicios de la iglesia, del año 100, pero la primera aprobada por la iglesia, la aparición aprobada, está la de Guadalupe, 1569. La segunda aparición está la de Lourdes, en 1854, en Lourdes, Francia. La tercera aparición aprobada es la de 1917 en Fátima. Entonces, es la Virgen de Guadalupe. Ya veremos un poquito más en este sentido cómo pues, qué misión trae la Virgen María a esta tierra recién conquistada. Bueno, pues pasen para acá para agradecerles la cena y vamos a ver esta familia. Miren, recuerden que la casa de misericordia es prácticamente un proyecto donde se quieren poner las personas que no tienen casa, que no tienen techo. Aquí hay varios de los cuales no tienen. Hay varios que, por ejemplo, van de paso, que han sido migrantes, los deportaron a nuestra mano, en CEO, y donde sea, ellos vienen deportados y llegaron aquí. Es gente que lo necesita en realidad. Y lamentablemente, como estamos en un barrio bravo, donde hay muchos delincuentes y todo esto, se estaban aprovechando. Se estaban aprovechando en el sentido de venir a cenar, cenaban y tenían para cenar. Ellos no tienen para cenar, aquellos sí. Y lo que les correspondía darse por derecho a ellos, ellos se lo quitaban. Entonces lo que hicimos fue suprimir las cenas, porque la semana pasada, no sé si les dejó usted un viernes, se golpearon y se sangraron. Tres contra uno se le dejaron ahí, se dejaron ir y lo sangraron al señor. Y había pasado, se estaba dando prácticamente también un poquito de pasaje en la ronda, los vecinos ya estaban muy molestos, de hecho ya habían hasta levantado firmas para entrar a la casa. Entonces se vio en ese sentido mejor por suprimir la cena para afuera. Aquí va a haber la cena para ellos. Y decíamos que igual, de todos modos pueden seguir trayendo la cena, porque esta se manda a otra casa donde se necesita. Con la madre no, sí, mamá. Ahí con el niño. Ustedes mandan tarde. Ya lo vieron. Y queremos también, ¿cómo ven? Esa situación. Queremos mandar también para allá. Sí, está bien, bien. Entonces, es gente que la necesita. Porque esta lucha de la raza no compra la cena, tiene para la droga, tiene para el alcohol. Y lo que yo pensaba decía, ¿hasta qué punto le estamos haciendo bien? ¿Hasta qué punto? ¿Les estamos ayudando de pobreza? ¿Si les damos de cenar? Entonces, es lo que yo pensaba, mejor es más, les privamos. Ya tienen que ir a comprar su cena y gastarle su dinero. Y ahora sí, y trabajan, lo roban, lo chican. Pero para qué. Se ve medio triste, ya no se escucha la bulla de antes y todo eso. Pero también eso es un progreso para nosotros, porque también ellos ya podemos cambiar. Ya fue empezando a cuidar y todo eso. Entonces, era eso, en ese sentido. Igual, y también como les digo, la cena se va a aprovechar allá. También tengo el contacto de una casa de rehabilitación, no sé si está por eso, que también le decía muchas veces. Y así ya los ustedes pues también. Y también para que no les falte los respetos. Porque les faltaron el respeto, ustedes le gritó uno de afuera, a uno de... ¿Por qué fue César? ¿Fue el de Champurado? ¿O quién fue tú, César? Fue uno de Champurado acá afuera, había uno de Champurado y empezó a ofender a un bienhechor. Entonces, también dicen respecto. Pues es lo que planteamos, lo que vimos en el patronato, en las personas que vimos la Olivia, el padre Pepe, Lu, y es lo que vimos de mejor manera eso. Porque si no nos iban a cerrar, esas cosas por el relleno, y como marihuana afuera, por eso estaba orinando una allá, y se nos lo hicimos. Y ya han levantado firmas, entonces pues, es la situación que tenemos que respetar y que queremos evitar. Y para que no se cierre esta casa, y para que, pues, gracias a ustedes, a su apoyo, muchas gracias. Que hacen unos días, gente que sí lo necesita, pues están dando el poco. Pero si llegamos con esa seguridad que está de afuera, no sé, pues ya una vez de fuera, pues ya se está dando otra vez, y va a tocar la forma. Padre, yo creo que era más decir unas palabras que. Es que la verdad, el otro día lo que pasó. Que yo digo, si por mí no me interesa si escuchan las mentiras, porque la persona que hizo el escándalo el otro día trae una botella de alcohol en la mochila y no nos dejó dormir, y luego toda la noche nos sacamos para afuera, toda la noche estamos tocando, sonando la puerta y a todos los vecinos, por todo eso pues, sí. Está mal. Entonces, por mí no hay problema si nos juntan las mochilas, porque sí, la neta sí. debe de haber esa regla, sí. Que cualquiera trae droga en la mochila u botellas de vino. Entonces, por mí pueden hacer eso. Sí, la sí, verdad. Y lo vamos a hacer. Sí, a esas personas ya se cubrieron también, se despidieron de la casa, por esto, porque fue el domingo, ¿verdad? Cuando no nos dejó dormir. Entonces no nos dejó dormir, no nos tuvieron que despedir. Entonces es lo que está pasando. Entonces, también, por seguridad de ustedes, también por este punto, para que no cierren la casa. Pero va a ver, sí, dejar que leyendo su cena, ¿verdad? Pero yo lo tengo en contexto, porque estamos con la misma. También otra cosita. La cena, me decía él que podían decirle que para 30 personas. Pero resulta que usted es cuenta de la madre Luz. Ah, ya es lo mismo. Nos está, lo mismo. Sí, para llevar allá la comida, porque pues, qué bueno, lo que trajeron, pues usted que la lleva. Y llegué y ¿quién? ¿Qué tal vez el señor Pastel? Así entre la madre, ya tengo un poco de terminar su vida. Y así se ve que me va a contar. Pero no desanime. Pero no desanime. Pero no desanime. Pero que como dijiste, se va a estar. Perfecto. Y no se desanime, ni siga adelante esto. Y hay otro proyecto también bonito. Sí, va a haber ustedes saben que vienen muchas personas de fuera, muchas. Y a mí me ha tocado porque me tocó hacer este favor de que las personas que tienen dolor, que tienen mal, que las comunidades cama, no hayan entendido porque en el camión no pueden por los dolores, por ejemplo, las operaciones de una cirugía. Y pues, ¿dónde? Le dijo, entonces, aquí dale por medio uno o dos días y que se desarrollen para que se vayan. Entonces, si a las personas que están aquí, muchas personas van a estar con un familiar, entonces la comida que quieran, hay que dejar que queden en el refri para que las personas que están aquí dos o tres días, los que desayunen y coman. Y también hay otros proyectos, ¿no? Queremos que sigan funcionando la casa, por eso siento que cortamos de raíz la casa. Que no se vean los recordamos de reír para que no tengan más problemas. Y la verdad, yo lo digo desde mí, me era muy interesante andar tratando tanto, tratar con roca y no había como ya. Pues es eso. Bueno, pues nos vamos a bendecir, pónganse bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí es lo que dice el Señor, que alimenta a los pájaros del cielo. Este alimento que vamos a tomar de vuelta. es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre de nuestra Santa. Señor, también bendice a nuestros derechores y nos bendice con Pablo por el cuerpo de Cristo nuestro Señor. Un fuerte aplauso. Ahorita le traigo un trapito. 6, 7, Gracias. gracias. Muchas gracias. Acá está la muchas gracias. Y está especial. Pues un dedo retornado. ¿Tienes de rajas y de champiñones? Sí, ahorita la traigo aquí. ¿Usted cuánto? Sí, gracias. Luego, por favor. ¿Cómo? ¿Por qué? De hambre. ¿Quiere otro? ¿Se raja? Por favor. No sé si es de lo que hablan. Porque hambre sí tengo, si no, no comiera más. ¿Se raja? Ya está bien bueno. Bien bueno. Papi, ¿dónde? ¿Por qué? Tecnología, don Carlos. ¿Cómo no? Pero un desgraciado y que no se lo echen a la calle. Sí. A pesar de que hasta ahorita se está portando de control. Y está facilitando todo lo que le dicen en el que le van a dar los que le van a hacer esta, que le van a hacer ella. La otra vez está. No, mañana es martes, los martes pasan, martes y jueves. está con nopales. Sí, ahí lo va. Ahora tengas buenas. Bendita mano con Sandro para un café. Está llamando el cerro. No manches. Se ha pedido cuando le da. ¿Vais a otro? ¿Algo? ¿Cuánto? ¿De qué lo quiere? Pero, Oye, esa agua no hay. ¿Charro? Se acabó el agua. ¿Se viene? Aguante la señora, no, la señora no. Ya quería apoyar a la señora, ¿verdad? La rica. ¿Dónde trae los ojos? ¿Dónde trae los ojos? Ya, gracias. Agua con todo. ¿Qué quería? Bien hecho, bien hecho, bien hecho. El barco no está en el ¿Cuánto tiempo estuviste allá en el otro lado? Okay. 9 meses nomás. ¿Y cómo lo hiciste para pasar? Por ahí, yo lo escuchaba ahí. ¿Pagaste? Me era de 20 mil. $3,000 ¿A dónde? Yo solo. ¿Tú solo? ¿Qué? No pagaste. Yo dije, pero. ¿Tú hablas como de Tijuana? Ah, yo como. Va. Tú hablas como de Tijuana, ¿verdad? Yo soy de Sinaloa también. Pero se me hace. ¿Tú como de dónde me gusta el acento? Por amor, ya. Ya. No, sí. Tengo ahorita en Tijuana 14 años viviendo. Ah, correcto. ¿Entiendes? Ah, sí. año, pero 6 meses de esta en ese barco no te vas a dejar para nada, 6 meses, es una fábrica, el barco están pescando, sale de atún. Buenas noches. Adiós, muchas gracias, gracias, gracias por todo. Gracias, gracias. Muchas gracias, le vayamos bien. Dios, que se multiplique con la ayuda de Dios. Entonces ahí, yo miraba, muchísimas gracias, muy amable, muchas gracias. Que paro te hago todo. Muchas gracias, que le vaya muy bien, amigo. Y mi primo grabó por tiempo el viaje ese, que se aventó. Y sea que te subes al barco, está chistoso. Te subes al barco, te dan tu pasavante, regalado, te dan un teléfono de alta definición, porque como señales y todo, chingón así. Y le da todo para que te conectes con tu familia. Ahí no vas a recibir dinero nunca, hasta que te vas. Tu recámara, tu baño, tu recuerdo, tu ropita. Y en la mañana te levantas a las 6 de la mañana. Ya desayunaba. Ya que desayunas, que te vas a tu recámara y te pones tu uniforme. Un térmico. Unas camisas, güey. Tienen pilas. Unas camisas que tienen pilas, pero pasa con botón y se ponen calientitas. Porque andas así. Entonces, yo creo que me voy a por el dinero. Pide a romper parte. Trabajo 2 horas. No hay nada para. Cada 2 horas descansas 15 minutos. Yo digo por el café, porque cuando yo pido. Cada 2 horas can cambiar y pan la medida de público. Pero si. Más descansas y no están trabajando. Para que tu cuerpo. En 6 meses, imagínate. Que tratan bien, mi doctor. Cualquier cosita que. Pues no es algo. En chile, hay que pasar los que tratan de anotarse, está bien, por favor. Todo bien. Okay. Cuando tú vas a hacer el barco, porque van a Francia, todo eso, llegan con un pedido, que ya se han enlatado, llega a Francia el barco, se queda varado, pasa la mercancía, y tienes tú 1 hora, 2 horas para bajar del barco, ese yo que quiero comprar. Está bien. Pero así, no está bien, así era pasear, no, ahí, en el puerto. Porque lleva su reloj, porque si tú caes al agua, si hay cosas, pues lo suena. ¿Cuánto dura el viaje? 6 meses. Pero para abajo, cuando baja, casi 80 mil pesos. Casi 28 mil dólares. Okay. Ah, 38 mil. Cuando tú bajas del barco ya después de 6 meses, para que ya no es un diploma. Ese que es diploma, ¿cierto? Ese diploma, cuando quieres viajar otra vez, te lo presentas a la oficina, saca de 620, que es una casa. Y te dan tu dinero en efectivo o tarjeta. No pasa nada, una casa grande con él. Y pues no, o sea, se puede utilizar un chulo que tiene para así es difícil hacer. Que saber hacer también. No, así que sabe. Se siente apto para hacerlo, aguantar los 6 meses, porque el barco no va a regresar para dejarte. Si es el barco de 6 meses, ya te atiricias y no quieres jalar, no pasa nada. Ahora fue así de la película de Guasón. Vas a comer y todo, te dan que pagar. Ah, sí. Pero te van a quitar el teléfono. ¿Por qué no? Y

Ese lo va a comer alguien, ¿no? Para que ya no se dan batalla. Sí. No se batalla. Ahora. Está bien, lo llevo, ¿no? No se batalla. Sí, con la pura manta esa. Sí, nosotros. Pero ahora pues. Él también. Sí. ¿Para quitarme? Perfecto, sí, no hay ningún problema. Sí, no, vamos a quitar el pan. Entre 6 y media, 15 a las 7, pero siempre a las 6 y media. Sí, sí, por eso no hay problema ni ya. Sí, sí, sí, no le pido allí una. Tengo las 12. Bolsa pues de plástico y si no tengo una bolsa me por ahí. Ah, perfecto, sí, está bien. Sí, perfecto, no hay ningún problema. Lo cambio acá y ok, pues, nos vamos a la calle. Hasta luego, gracias. Sí. Pero... Estar ahí contigo, ¿eh? quiere. No. Ah, bueno. Entonces que te espere hasta que yo llegue. ¿Tienes tu visa? Yo no fallo. ¿Tienes una? Que te espere hasta que yo llegue. ¿Tienes una? Ok. ¿Tienes una? Viene Navidad y nadie quiere faltar. Me está pidiendo a este padre que, pues, que le aparte el lugar. Ahora sí va a llegar temprano. Sí, hombre. Ya me invita a comer. Tiene unos 20 por 30 pesos más lo que pueda vender. ¿Quieres llevar un tono? No. Pero como llego temprano, siempre canso lugar. Sí, esa es la tirada del final de diciembre. Mañana más, ¿qué día de la semana vas tú? Yo voy todos los días. De estar de huevón en el parque mirando, pues digo, no, qué chingón, tengo que ser allá en el parque. Mejor me voy a conseguir allá. Una vez lo hice, dije, estaba lloviendo. Me quedo aquí, salió el sol y la ciudad. Y me estaba dando huevón. Yo me voy a Guasahuaqui y yo también, tomando café allí, comiendo. Y que llego al tianguis y si había lugar, pues estaba, había llovido, pues. Ajá. No, ese día me fue bien. Ay, cabrón, que me iba a dar 100 pesos. Lo siento y tanto, creo que me fue mucho, me fue muy bien. Gané como 200 y tantos. Es que creo que ese día dejó de llover como a las 10 o 11 de la mañana. Pero la gente nomás dejó de llover cuando... Sí, bueno, como la, nadie se vea puesto ni quiso poner en el tiempo. Ajá, a las 11, a las 10 y media, 11. No, la gente se dejó ahí. A las 12 o 1 ya había mucha gente. Ajá. ¿Qué vendes? Lo que caiga. O sea, todo tipo de cosas, chacas. Sí, que si me cae, por ejemplo, ahorita, pues la ropa que estoy llevando. Ah. Ese cuate quería vender un cajón de... Una pala y así, ¿no? Ajá. Ah, sí. Una pala le vendí yo. O sea, que él me dio para que lo dieran. Ajá. La pala y qué más. Una cucharas también de la construcción, de las albañilas. Ah. Y ropa. Ahora traigo unas raquetas y pomos. Yo también las cucharon. Hasta los pomos de perfume se venden así. Ahora sí. Te voy a regalar uno, me dijo el vato. Y vas a ver que los vas a vender, son buenos. Hasta las botellas de vino vacías también. Sí, las botellas de vino vacías también. Yo hace rato que venía por Zapopan, vi como 5 botellas de vino afuera de un lugar donde estaba en una fiesta. Pero de vino es caro. Sí, que Don Julio, que Buchanan, que tienen que tener el show, que las etiquetas, que los zapones, que llegan en todo. Sí. Vamos a terminar pronto este video. Sí, se fijan en todos esos partes ya. Ahora, vamos a verlo todo. Hace, yo, la verdad es como si me encontrara yo dinero en la calle. Es dinero, eso es dinero. Una vez iba caminando, más bien fue la semana pasada, creo que fue el jueves de la semana pasada. Ajá. Me fui caminando por acá, porque yo no tengo tanto diseño, no más tengo para el camión. A las 74 tenía que tomar este, el 608, y luego bajarme allí en el centro médico y tomar el otro que se va por Pablo Valdez a las 74, porque por mí no pasa ninguno. ¿Te vas en dos camiones? Dos camiones, o irme caminando y a las 320 o 321, 321, ¿verdad? Pero no pasa muy alejado, mejor me voy caminando. Me fui caminando hasta Federación, y ahí tomaba el otro. Sobre esta calle de, ¿cómo se llama? Matamoros. hasta allá se encontró la federación, una cuadrante federación que encontró precisamente un traste, uno de esos escurridores para ponerlos. ¡Ah, tengo agua en los oídos! Este, y que me lo encuentro. Y lo estaba limpiando en el puro cochano de la chica. Sí, pienso que sigo enseñando, es que me enseñó la chela pasada, allá llegando al Dios y se. Oye, ¿cuánto estás dando tu lugar? Me falta limpiarlo. Así en cuanto lo estás dando, cabrón. Es que lo iba a limpiar, pues lo iba a dejar en 80. No hay 40, así como está. Échamelo. Está en el toma, fíjate. Ya me quité el problema. ¿Te das 40 pesos? Sí, dale cuenta que me estoy encontrando. Ay, una vez sí me fue bien también. Ah, bien quitado la que pena y bueno. No estaba viendo aquí, estaba viendo antes de pasarme por acá. Pues allá por en la Santa Rosalía. Allí en cerca de la central camionera nueva. Y me dice un cuento, pues vete de rayo, hombre. No me camino. No seas tan cabrón. Eso me está muy bien tarde. Mira, ahorita le pides un rayo de la central, pero me tira. Hay que bajarme allí en la bandera, pues bájate de allí, pues tómate lo otro. Está bien. Y así lo hice. Yo me bajo y ya, hombre, aquí tengo un chico encaminando hasta el pan. No, chino, yo no me quedé lejos de mí. Me bajé con todo, los niños también, venía a dormir a las 5 de la mañana, cabrón. Yo tenía un chico ahí al 66. Ajá. Y luego al Martillo, a San Juanjo, al Calde, sí. A La Paz, a Churubito también, que está ahí Churubito. Ah, pues, ahí es el Conchita. Ah, la Concha. Luego hasta Santa Fe también. Ajá. Cambre, no es Cambre. También. Luego a la gente del Pasión, Mezquitán, ahí también se pone bien. Luego en San Antonio. Me acosta, nunca hay uno. Ahí se pone bien. San Antonio. Es uno de los que tiene donde más vendido. En donde más vendido siempre fue en el San Juan Bosco. Allí va el camarada, un cabrón que vende antigüedades en San Juan Bosco. Nunca fui a vender ahí. Ah, sí. Pero no vendí dentro del mercado, sino por fuera, acá por. Allí es bien difícil encontrar lugar. Sí. Acá por fuera, por República. República, allí en la República. Perdón. Allí en la esquina de República, donde está el taller o qué es. Un estacionamiento. No sé, o sea, como que. Sí, fui como una o dos veces. Es como una cochera y está abierto ahí. Sí. Y ahí se meten los dos. Ya, pero ya llegué. Ya. Sí, ya llegué tarde, yo como a las 11. Y se me hacía tarde y no vendía porque no encontré lugar. Y la primera vez que fui, me fui al mercado. Sobre la. Allí arriba del mercado, ajá, donde están las puertas del mercado y todo eso. Ajá. Y llevé, qué chingón que me dijeron, antes, no hay campo, cabrón, te van a correr de aquí. Ajá. Pues si me corren un mal pedo, que vengan y me digan. Es que no dicen que se levantan, igual que allá en la calzada, digo, uy, sí, y a veces es hasta peor los cabrones. ¿Te quitan las cosas? Sí. Bueno, ya me quedé, y como estaba chispeando, no se trajo nadie, pero se la pinche y me fui. Me metí al mercado, tomé una cuba, digo, voy a alcanzar los últimos. Ya se quitó la lluvia, la chisqueada, ven como las 11, y me fui dando la vuelta todo el mercado. Ah, pues nunca entré a un lugar por República, casi llegando a la que dije ya la otra sala. Ahí frente a la panadería, ¿no? Imagínate una panadería. Sí, no, una cremería, ¿no? Cremería. Que me dio panadería, no crean que me dio, bueno, que también lo llevo. Y sí, ahí me quedé un rato, era como la una, y que no me voy a hacer nada. A la una vendí dos, pues, la renta y ya me dio 10 pesos. como su hora. Pero más una vez así, güey. Sí, la siguiente vez ya no fui a vender mis cosas, ya fui a ayudar precisamente en Navidad al camarada, una experiencia en el camarada, en un colchón, un cabrón ahí. Y como eran pues días buenos, sí, sí me trabó bastante bien. Por dos días se ponían, que el sábado, no sé qué chingados, era cerca de Navidad. Me dijo, si me ayudas, te voy a dar una buena de mí. Creo que fue hace como año y medio. Hace como año y medio que ando recibiendo. ¿Al alcalde no vas? Al alcalde no, nunca he ido. Sí, por ahí está la casa de la de los Ángeles y Serafines. Ah, sí. En la pura esquina. Sí, eso sí sabía, pero nunca me dio por ir. Tenía lugar fijo ahí. Sí, sí. Ya dicen que tenía lugar fijo. Me ofrecieron un lugar también ahí en la capilla, que estaba por la calle de Jesús. Y en San Antonio también. Calle de Jesús. Le dicen solo Antonio. Porque casi no va la gente. No la necesito. Sí, no salgo, casi no salgo mucho a los tianguis esos. El Conchita lo conocí porque un día andaba caminando y allí. Bueno, yo me empecé en la onda de la venta cuando estaba trabajando con el Chino por acá, en Dionisio Rodríguez y Hospicio, frente del Parque de los Pájaros Caídos. Está una tiendita de ropa con el Chino Juan, la mamá de él, la doctora Juan, la dentista. Yo estaba trabajando con ella y después me pasé con él. Y allí me inicié en las ventas vendiendo calzones, ¿cómo se llama? Calcetines, cosas para mujer y cosas para hombres. Y ya sabía yo de ese tianguis, me dice. Dice, cabrón, tú te gastas todo el pinche dinero. A él le gusta que le compren y que tú vendas esa parte y que le vuelvas a comprar. Como dice, señor cliente, aquí en la colida, págame, cabrón, le decía. Págame. Y sí, pero muy poco te paga. Bueno, trabajaba, se da la salida. Y me decía que me quedara a dormir allí. Me dijo, no, ni mano. Es que es bien cabrón el pinche chino. En su tiempo le ponía o le sigue poniendo, no sé qué era. Pero él no era de mota ni nada más. Era de... Sí. Thank you. todavía no sale caliente, ¿no? ¿Para? No. Pero la otra vez casi madre, cada vez que tú te esperas así, lo ahí deja la casa, no te metas, que te desvirtiendo, güey. Sí, pues me voy a hacer todo. ¿Cuál es el tianguis en el tiempo? ¿Eres el senador? Sí. ¿Qué parte? De Mazatlán. Ah, tú eres de Mazatlán. ¿Tú de dónde eres? De Mor. Ah, también allá. Sí, no, más que más de Mor. Más que más de Mor. Las 2 horas y menos de adelante de la ciudad. Sí. ¿Cómo? Ya me dio un poquito de tiempo. Sí, entonces no tengo muchos años. Nunca he ido a los Mochis. Nunca he ido a los Mochis, nunca he ido a los Mochis. Porque no conoces al norte. Pues nomás a Culiacán. Pero ya a Culiacán no. Sí, ya nomás falta ese y ya no había. Vamos a cobrar. Sí. Ah, bien. Vale, voy a hacer tiempo de la capilla. Voy a salir. Sí, sí. Vamos, tío. Sí, ya no me falta uno, sí, ya no me falta uno. ¿Qué tal? Thank you. rey blanco. Usted es la mía, María. Solo es un rey color. ¿Qué pasó, paisa? ¿Qué dice? Pensemos en este día lo que hemos hecho en la presencia de Dios, en este día que tal vez sea el único de nuestra vida. ¿Qué hicimos? ¿Agradecimos a Dios por la vida? Me acordé de Él, sentí su presencia en el sol, en el aire, en la belleza de la naturaleza, en el cielo. Agradecí. ¿O visité en algún templo? ¿Le di gracias por los alimentos que me dio? Para mis deberes con los demás, ¿qué tal con los demás? ¿Cómo fui? ¿Cómo fui con los demás? ¿Los traté como quiero que me traten a mí? Si quiero que me traten con amabilidad, los traté con amabilidad. Si quiero que me traten con buenas palabras, los traté con buenas palabras. Conmigo mismo, ¿cuáles fueron mis pensamientos? ¿Positivos, negativos? ¿Qué idea tengo de mí como persona? ¿Reconozco mi imagen de Dios? ¿Me asemejo a Él? Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De la vida en la arena, me llevas de la mano, al puerto más cercano, al agua más serena. El corazón se llena, Señor, de tu ternura, y es la noche más pura y la ruta más bella, porque tú estás en ella, sea clara o oscura. La noche misteriosa acerca lo escondido. El sueño es el olvido donde la paz se posa. Y es paz. Y esa paz es la rosa de los vientos. Velero inquieto marinero, ya mi timón preparo, tú el mar y el cielo claro, hacia el alba que espero. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. ¿Lo sentamos? Tu Señor es clemente y rico en misericordia. Tu Señor es clemente y rico en misericordia. Inclinó, Señor, tu oído hacia mí, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tu Señor es clemente y rico en misericordia. Tú eres mi Dios, piedad de mi Señor, que a ti estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Tu Señor eres clemente y rico en misericordia. Porque tu Señor eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende la voz de mi súplica. Tu Señor eres clemente y rico en misericordia. Porque tu Señor eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende la voz de mi súplica. Tu Señor eres clemente y rico en misericordia. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Tu Señor eres clemente y rico en misericordia. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre, grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tu Señor es clemente y rico en misericordia. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Tu Señor eres clemente y rico en misericordia. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu gran piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Tu Señor eres clemente y rico en misericordia. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí, una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Tu Señor eres clemente y rico en misericordia. Pero tu Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Tu Señor eres clemente y rico en misericordia. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclavo. Dame una señal propicia que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tu Señor me ayudas y consuelas. Tu Señor eres clemente y rico en misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era de principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu Señor eres clemente y rico en misericordia. Dios nos ha destinado a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que despiertos o dormidos vivamos con Él. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios de algo, liberas. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos. Para que velemos un Cristo y descansemos en paz. Nos ponemos en paz. Puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que veremos un Cristo y descansemos en paz. Oremos. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda noche tranquila y una santa muerte. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. Dios te salve, reina y madre, Dios te salve, a ti llamamos los pecados y condenados. A ti, hermanos y mil millones de este valle de lágrimas. Ya pues, Señor, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, que después de este destierro, José Jesús, fruto bendito de tu vientre, gloria mente, piedosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos de Cristo. Amén. El Señor esté con ustedes. De Santo Evangelio según San Lucas. Gloria al Señor. En aquel tiempo dijo el Señor: supongan que un criado de ustedes trabaja como labrador o como pastor cuando vuelve del campo. ¿Quién de ustedes le dice: enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis: prepárame de cenar, ciñete y sírvete mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo mandado, digan: somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Pues ya más bien cuestiones prácticas. Ahorita todos se van a bañar, los que no se han bañado, en la parte de arriba los hombres y en la parte de abajo las mujeres. Tienen hasta las 10:45 el día de hoy. Aquí están. Muchas gracias. ¿Cuándo llegó? Vaya, o sea, es que no está cayendo. De hecho, ahorita le dije. Entonces, pues vean, quien ocupe bañarse, agarre de la regla de las llaves y un botecito chiquito. Sí, pues sí, te dicen, por favor, me largo. Roberto, ¿me haces el favor? 10:45. Sí. Bueno, quien necesite bañarse, quien ocupe bañarse, pues sí. Entonces, ¿saben qué? Chequen a ver si hay allá arriba la ruta y la que está mañana. Arriba parece que sí cae agua. Sí. Pero es que el problema que está saliendo. O agarren una cubeta y un lazo y saquen del aljibe, de los con cuidado, sacan y ya de ahí se bañan, ¿sabes? Pues hay que arreglar eso del agua. Entonces todos. O de los mismos lavaderos. Busquen la manera de bañarse. Para que estén la. Sí. Ya no tienen. Ya saben lo mejor mañana. Pues el que pueda que se bañe y el que no, pues no. Sí, que le duelen las patas y eso. Bueno, para justo, pues bañense, tienen que bañarse. Algo pasa usualmente cuando se vacía abajo y no absorben, se vacían. Entonces hay que llenar. Ah, entonces hagan eso. Ahorita los de Simpson para que hagan eso y ojalá puedan subir. La de este lado, la bomba, llena los tinacos de acá. Okay. Y la de este lado de la pared, llena los tinacos primeros que están por ahí, para que vean. Entonces revisen eso. Ojalá. Y si no se alcanza, pues mañana a levantarse. Bueno, me gustaría hacerlo mejor mañana porque hay luz. Bueno, entonces mañana lo haces. Sí. Mañana en la mañana yo preciso. Ya vi los dos tinacos, los dos de acá están vacíos completamente y los dos de acá están casi llenos. Entonces es el agua entonces agarren agua de los lavaderos. Ah, ok. Ahí agarren como ayer. Perfecto. Como ayer le hicimos, ahí agarren y ahí se bañan. Hagamos un dos tinacos, si se alcanza, no dañense mis carazos. Mañana igual, Javier, pues te llevas a este muchacho para allá. Estamos buscándole a ver si para el hospital civil. Eso. Puede ver que vaya a haber represalias por lo de la cena. Pues es que no les privé la cena o no les privamos de hacer unos angelitos. ¿Verdad? Entonces va a haber represalias, pues, como otras veces que tiren piedras. Entonces, para que estén atentos y no hagan nada, simplemente. Porque miren, ya estaba tan en riesgo de que otra vez fuera a cerrar la casa. Entonces por eso se decidió de tajo hacer esto. Y no anden por favor diciendo que les va a cenar a ustedes. No digan nada, nada así. Porque va a decir, ¿por qué a nosotros no hay? Yo quiero quitarme, a mí invíteme por favor esa bronca. Si ustedes dicen y nada, ¿verdad? Pues me dijeron que se les va a cenar a ustedes. Ah, son de chismosos. Eso. Y esa es la manera, ¿sí? Entonces, para no cerrar la casa, optamos, el padre Pepe y yo, y ya el consejo, patronato, optamos por eso. Para que si ya que ven que tranquilo estábamos ahora, ¿sí? Ya sin reír, sin esto, sin aquel, y andan vigilando qué van a pasar y qué. Entonces, tranquilos. También, ya voy a, cuando su mochila se hizo, voy a tratar de revisar, ¿sí? Ya, bueno, mañana, pero por favor, si vienes aquí, nada de droga, aquí nada, por favor, nada de droga, y cuéntense que es una casa de paso. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Esta última noche, porque no hay contrato firmado ni nada, cada día es nuevo, ¿eh? Entonces es eso, señores. Por favor, su disciplina. Sí, padre. Busquen bien el lugar, o sea, ubiquen dónde están. Sí, sí. Bueno, ande pues, ya que le doy la bendición, Guillermo. Que tenemos antes de conocer la bendición, me agarró algo, señor Fulano. ¿Qué dice? Le decía luego que le dieron la queja de que se orinan allá afuera y que los pasteles, yo no sé dónde venden pasteles. Sí, yo frente. Entonces que procuren, que porque ellos son los que quieren cerrar la casa. ¿Oh, sí? Sí, los vecinos, que porque se orinan allá. ¿Quién se orina ahí? Pues ese rato se orinó un barbón, ¿te acuerdas? No, sí. Pero es gente de fuera. Ahorita como se me permite. Sí, como dice él, ¿quién fue? No, pues que haya sido, pero no sé de aquí de la calle. En la noche a veces se quedan a dormir allí. ¿Verdad? Entonces, si se fue lo de la calle, pues que le tome la fotografía. Pero entonces el padre, como no puede estar viniendo, me pidió que le dijera eso. Otra, yo les he dicho, no fumo. Y si fumara, pues trataría de apagar mi cigarrito y echarlo a la basura para que no vaya a hacer fuego, ¿verdad? Y yo he visto que en la escalerita ahí están las bachillas, en el baño. ¿En qué escalera, paisa? Porque yo guardo la de aquí donde. Permítame, porque ahorita ya me está acosando, me está tirando. Oh, Javier, no, ya, mejor de aquí para el padre, que es el santo. El señor está con ustedes, con ustedes. Ahora, ¿cómo caigo? No, hay que, pobrecito que se lo arregle. Ya vemos mañana, yo veo. A ver, voy a hablar con Laura. ¿Vale? Ande pues, que descanse. ¿Quién se va a llevar mañana? Ella se lo va a llevar a ese Javier. Ah, Javier, yo lo uso. Ok. A ver, por lo pronto hay que sacar las cobritas. Thank you. Sí, o sea. Yo pensé que nomás es el chiquito, dije, se me hace muy poquito. No, para bañarme. Ah. Era por la persona que nunca llevaba hasta allá. Y pasar de baño también eché agua y ay, no. Vale. Voy a llevarlo hasta allá. Sí. ¿Qué llevo tan chiquito? Yo no sé. Gracias. Es que lo voy a dejar en cada, ¿no? Porque sí. Las mujeres se me... Sí, no sé. Más lo empujas si quieres. No, lo empujas allá arriba. ¿Tienen agua arriba? No, no, no. ¿No hay nada? ¿Cómo es? Yo te conseguí la pícara para acabarla. Ah, no. Olvídate. Está bien, eso es complicado. Yeah.

viviendo. ¿Quién es Javier? ¿Javier quién es? ¿Alberto no sabe? ¿Javier? No. Ah. ¿Por qué? Dijeron que Javier es el que se va a llevar a Oscar. ¿Por qué? Que Javier es el que se va a llevar a Oscar mañana. ¡Oh! ¡Ese! Es el señor que se acuesta aquí en la entrada de... en la litera que está aquí en la entrada de arriba. ¡Ah! ¡Ah! Sí, es que se llama Francisco Javier. ¿Francisco Javier? Sí, y algunos que le dicen Paco, otros que le dicen Pacho, otros que le dicen Francisco, otros que le dicen Javier. Thank you. no se quede hacia los baños. Pues ahora no es cierto. No, es que, ¿sabes qué? Se me hace que este muchacho que se fue era el que hacía los baños. No, yo lo estoy haciendo en la barra. El de barco, el de aquí de arriba, creo que era el de Perón. César. Oh, sí, Perón. César y Rafael. Hasta César siempre tocaba en este lado. Hay que hablar de su músico, no está un poco bien. No, ya le Rafael, ya lo que es que no viene. No, pero ese no regresa, dice el padre que se va a decir. No le pregunté, no sé qué está haciendo. Voy a traer la cámara. Pues sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? uno no puede subir, creo que subió tres, ¿no? Que no hay agua. Ahí arriba tampoco hay agua. Ah, entonces no. Es igual. Sí. Los que vamos arriba subimos agua en el mato. Ah, también aquí, hay unos que se oyeron con barro. Sí, pero está además el agua. Frillita. Sí, sí. No se me ocurrió decirle al padre que nos diera permiso. No, él dijo que no. No, sí, nomás en la noche, en la mañana no. Ah. No, pues por esa circunstancia, no. Pero dijo que nomás ya mañana iba a estar arreglada la así es cierto, porque yo también me quedo así. No, pues nomás me está para tener paciencia. Thank you. No, todavía no. ¿Cuánto falta? Ah, sí, pues ya casi la puedes apagar. ¿Cuánto falta? 10:25. ¿Cómo me echo con la toalla de volar? ¿Está bien? ¿Vas a ver? Solo pasó un año bajé así de volar. A las 10:45. ¿Es tú? Ya tiene que estar. Pues ya. ¿Ya falta el 5? ¿Es tú? No, 10:45. ¿Cuánto me echo? A mí no me tienes que andar diciendo. que me hagas el dedo. Voy a vigilar a ti. Guarda, mami. ¡Arriba! ¿Es una señora de rey de aquí? ¿No más me dan otra de mí? Eso es mentirosa. Mañana te voy a pasar por mentirosa. Déjame la seguir. Alberto. Eso no es mentira, por todo lado. Qué mentirosa eres, ¿eh? Mañana te voy a cruzar por mentirosa. Nunca me pendejo. Ahorita tú te metiste en la cocina. Te metiste en la cocina hace rato. Usted vigila, cabrón, usted vigila. Y luego dijiste que quién se había metido. ¿Qué mentirosa eres? Dice que la ando siguiendo, estoy aquí parado, me ando diciendo que la ando siguiendo. Luego hace rato se metió en la cocina. No, no, no seas mentirosa, no seas mentirosa. Ya me acuerdo que me diga el pan, ¿no? Qué mentirosa eres, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Me acuerdo allá? Ahí está atrás. Estaba allá y me acuerdo. Allá estaba, ¿no? Y allá estaba atrás de mí. No, no, no, no. Me voy para allá y ahí está atrás de mí. Es que también tengo que ir para allá. ¿Tú te fuiste para allá? Atrás de mí. Estaba allá. Ok. Me vengo para acá y estoy revisando a las personas de arriba. Ojalá que se vaya a vencer, que le dé su gana. ¿Y por qué dijiste que quién se había metido? Atrás de mí, ahí va atrás de mí, ahí era mi sombra. ¿Por qué dijiste que quién se había metido? ¡Ah, vete! ¿Tú te habías metido? Sí, ¿qué les decía? Acompañaba de una cosa. Yo voy a decir, ¿quién se metió en la cosa? Se metió nadie más. O sea, lo hace porque cree que van a ganar a toda la gente. Que me tengo que quedar hasta el día de hoy. Yo me encargo allá arriba. Yo les digo. Que ya se ve el principio de este.